fuiste así, sin decirme nada, cariño fugaz, pedacito de amor. No me digas ahora que tú te arrepientes de todo. No me digas ahora que tú nunca fuiste feliz. Yo te quise, mi amor, tú sabrás que te quise a mi modo. Que si lloré por alguien, fue por ti. No me digas, amor, que vivir ya no tiene sentido. No me digas, amor, que sin mí ya no quieres vivir. No me digas, amor, que al final siempre llega el olvido. Y ojalá que el olvido nos ayude a vivir. Que te quise a mi modo, que si lloré.